con ese trajecito, mami. Sé que estás lista pa' mí. Quiero darte algo especial, inolvidable, que te va a gustar. Sí. Y por eso vamos allá.